Buenos días. Desde Onda Tudela Radio presentamos Pampa y Tango una vez más aquí. Hoy nos dedicaremos al cantor de Jorge Valdés. Jorge Valdés, que nació un 27 de enero de 1932 en el porteño barrio de Villa Urquiza. De muy pequeño estudia piano, pero su mayor pasión era el canto. Cantaba por los boliches. Carlos Lazarri, bandoneonista de la orquesta de Juan D'Arienzo, lo escucha cantar en el cine de Villa Devoto y se lo presenta al maestro. El resultado es positivo y en 1957 se incorpora a la orquesta del Rey del Compás. Escuchamos ahora a Jorge Valdés en Y te parece todavía, letra de Abel Aznar. A tanto dolor vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía, te parece todavía que te puedo perdonar. Dios, con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo, has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero será cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero será cosa jamás. Jorge Valdés, ¿y te parece todavía? ¡Qué letra, madre mía! ¡Qué bonito que es todo esto! Y ahora, en 1934, Mario Battistella compone la música de Remembranzas. Escuchamos nuevamente, hoy lo vamos a dedicar a Jorge Valdés en Remembranzas. Thank you. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana tan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión. Nuestra pasión se marchitó. Torna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella. Nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien. Florecer nuestro querer como aquella flor. Jorge Valdés, Radio Tudela, Pampa y Tango, Luis Pineda quien les habla. Y ahora vamos a escuchar de Federico Silva una letra que hizo en 1953. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Pasará y otro verá. Igual que hoy, hasta siempre, amor. Corazón como el mío, que compartió tu hastío, no lo encontrarás, y entre la gente buscarás la mano amiga que te di. Así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor. Pasarás y otro brazo y dolerá el fracaso. Ya

barrio de tango, Jorge Valdés. Esto se lo vamos a dedicar a todas las señoritas, señoras, abuelas, a todas las mujeres que se llaman Rosa, Rosita de Arrabal. Canta Jorge Valdés. Tan linda y tan coqueta, Rosita de Arrabal. Perdió su amor, después murió su madrecita, y se apagó su buena estrella de la suerte. No puede reír, ya no tiene primavera, ni quiere llorar, ya no es más la sensiblera. Su carita de princesa y de la misma tristeza de la Virgen del Pilar. Amor, después murió su madrecita y se apagó su buena estrella de la suerte. No puede reír, ya no tiene primavera, ni quiere llorar, ya no es más la sensiblera. Su carita de princesa tiene la misma tristeza de la Virgen del Pilar. Era tan linda y tan coqueta, Rosita, Rosita de Arrabal. Rosita de Arrabal. Bueno, espero que a todas las rositas les haya gustado. Y ahora les voy a pedir un solo minuto de amor. Letra de Agustín Minotti. La compusieron en 1960. Canta Jorge Valdés. Llorar en la ausencia, he llorado tanto, buscando tus ojos en vano,

esta hora, que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? De que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Sin lágrimas, Jorge Valdés. Sin lágrimas me quedo, porque la melodía de Arrabal, letra que compuso Enrique Cadícamo, y en la voz de Jorge Valdés. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga es toda mi fortuna. Hay un fuerte cortada mi songa, mientras de una pebeta linda como una flor espera un coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un avión sentimental. De broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Jorge Valdés, melodía de Arrabal. Bueno, hemos llegado al final. Radio Tudela, en la voz de Luis Pineda presentando, le agradecemos su atención. La semana que viene volvemos con Pampa y Tango. A tanto dolor vos me has hecho mucho daño.